darte las cosas que ambicionas. Cualquiera puede amarte si ahora me abandonas. Cualquiera que se aprenda tu rostro de memoria y escriba la leyenda que borre nuestra historia. Cualquiera que te pida que dejes de quererme y que te dé su vida y no vuelvas a verme. Cualquiera que se atreva a formar tu pareja y le parezca nueva tu caricia más vieja. Cualquiera que consiga llegar a tus entrañas.